Las sesiones plenarias de los comités centrales de la Federación de Budistas, de la Federación de Cristianos y de la Asociación de Católicos de Corea tuvieron lugar respectivamente en Pyongyang los días 15 y 16. Asistieron los presidentes de esas entidades y los miembros de sus comités del centro y localidades, junto con funcionarios y creyentes. Se expresó un apoyo a la original línea y orientación para la reunificación de la patria trazadas por el mariscal Kim Jong-un en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, y se debatieron medidas para ponerlas en práctica. Los oradores dijeron que deben mantener el principio de la independencia en la solución del problema nacional, el de reunificación, lograr la gran unidad nacional, preservar la paz y la seguridad en la península coreana y reunificar el país mediante el sistema confederal. Y he aquí el camino de realizar el amor, la paz y la justicia que desean los religiosos. Y apoyaron y aprobaron plenamente la línea y la orientación planteadas por el mariscal Kim Jong-un a favor de la reunificación de la patria. A continuación señalaron que los que tienen la sangre y el espíritu de la nación coreana no deben hacerse de la vista gorda ante la realidad de hoy, cuando las relaciones norte-sur se encuentran en peor estado de ruina y crece cada día más el peligro de la guerra. Y todos los miembros de la nación, incluidos los religiosos, tienen que unirse bajo la bandera de la independencia nacional y la gran unidad nacional, por encima de las diferencias de la ideología, el ideal y los criterios político y religioso. Y destacaron que las organizaciones religiosas y religiosos en el norte, el sur y en ultramar, mediante la solidaridad y la alianza, no deben perdonar más a las bandas satánicas como la pandilla de Park Geun-hye, que pisotea sin piedad el significado fundamental de los religiosos levantados por la reconciliación y la unidad nacionales y la reunificación, sino demostrar en la práctica cuán ardientes son la aspiración y la demanda de los religiosos por la paz y la reunificación. En las sesiones plenarias se adoptaron las resoluciones correspondientes y se acordó el envío de cartas a las entidades religiosas de Surcorea.